Ya estamos de vuelta con Radio Filosofía, para seguir filosofando contigo. Gracias por continuar en la sintonía de Radio Filosofía a través de Radio Limani, Red Patria Nueva. Estamos hablando de política desde el punto de vista de Nicolás Maquiavelo, un filósofo, diplomático, escritor y italiano, que ha tenido gran influencia su pensamiento en la política. Boris, hablábamos de esta diferencia de Maquiavelo con la filosofía antigua, sí. La filosofía antigua, la filosofía política. Él nos da un baño de realismo y quiere mostrarnos en situaciones reales, con hombres concretos y pueblos reales y concretos de carne y hueso, cuál es la conducta real, la conducta concreta de las decisiones y acciones de los que detentan el poder, ¿no? Entonces Maquiavelo, de alguna manera, en esta descripción que hace, separa la ética de la política. En la anterior filosofía antigua, la ética, digamos, dirige a la política. La ética, dice Aristóteles, la política, dice Aristóteles, está después de la ética. Primero está la ética, luego la política. Sí. Pero en Maquiavelo no hay tal. En esta descripción, lo poco importa la ética, porque él quiere mostrar cómo es en realidad el funcionamiento de la política. Entonces, el libro del Príncipe tiene varios capítulos. Nos describe las formas de poder, de príncipes, de monarquías, etc. Nos habla de los ejércitos, de las guerras, de diferentes temas de la política, de la administración del Estado. Pero hay un conjunto de capítulos que son realmente interesantes, Henry, que van del 15 al 21. Son muchos capítulos. En estos capítulos, del 15 al 21, nos quiere hablar sobre la manera de actuar y comportarse del líder, del político. Cómo debe comportarse y cómo actúa, más bien. ¿Cómo actúa, cómo se comporta el príncipe, dice él, el político, el líder? Entonces, el primer punto que habla él es qué cosa hace, qué cosa permite que un líder, un político, sea alabado o censurado. Muy bien, en este capítulo Maquiavelo aborda la forma en que ha de conducirse el líder político, ¿no? En función de las circunstancias y de las consecuencias de sus acciones y decisiones, porque tendrá que tomar muchas decisiones un líder político, y eso podría llevarlo a que sea censurado, reprobado, rechazado, o podría ser amado, querido. Y mira el consejo que él da. Después de hablar de muchos temas, dice, el consejo es guiarse siempre por la realidad en lugar de perseguir utopías irreales. Una posición opuesta a lo que al pensamiento político antiguo, ¿no? Ser totalmente pragmático, nada de sueños, de fantasías, sino ser totalmente frío y realista. Porque lo importante no es seguir la moral, dice, la ética, sino preservar el poder del Estado. Una declaración muy polémica, muy fuerte, muy contradictoria, porque la moral siempre todos creo que la estimamos, ser correcto, hacer las cosas bien. Creo que aquí lo que plantea Nicolás Maquiavelo es algo muy polémico, que puede chocar a muchos, que puede herir la sensibilidad, de las personas, porque está diciendo, pero mira, él no lo dice por malo o por un tipo, porque es un cínico, un depravado, un vicioso. No, él hace una descripción fría y realista en su perspectiva de la política. Hacer guiarse por la realidad en lugar de perseguir utopías irreales. Lo importante es mantener el poder del Estado y no seguir a la moral, sino al poder. Primera cosa que dice, según cómo se administre esto, según cómo se haga esto, un líder, un político, será alabado o será censurado. Sí. Pero ojo, no es la conservación de él, no está diciendo es conservación de él y de su poder, sino la conservación del poder del Estado. Si el Estado, según Maquiavelo, logra mantener ese poder, es estable y logra conseguir sus fines, ¿no?, siguiendo el político la realidad y no la moral, entonces, en ese sentido, el político será alabado porque habrá mantenido la unidad, la firmeza del Estado. Entonces, fíjate, no es mantenerse a uno mismo, sino el poder del Estado. Así es, que es un bien mayor, digamos, desde el punto de vista de Nicolás Maquiavel. Hay otro punto que es bastante interesante. Él plantea, cuando un líder tiene que tomar decisiones, un líder político, ¿puede ser generoso o está en la posibilidad de ser generoso o avaro? O avaro, es decir, tacaño. Tacaño. Tacaño, ¿no? Mm. Entonces, la generosidad, ser generoso o ser avaro, ser tacaño. Entonces, hay que hacer, dice Maquiavelo, el siguiente consejo, un cálculo, hay que considerar muy bien qué es más conveniente según qué circunstancia, ¿no? Muchas veces consideramos que la generosidad es algo muy bueno, qué hombre más generoso. Pero dice a la larga, ser generoso puede ser perjudicial. Ser luego a la larga puede ser perjudicial, ¿no? Porque dice que para mantener constantemente la generosidad hay que erogar gastos. Claro. Porque si has sido generoso en un momento, tendrás que ser generoso luego, y te lo van a exigir también, digamos, los súbditos, en este caso, de príncipe, ¿no? Así es, así es. En cambio, si optamos por la avaricia, ser tacaños, entonces dice, por un lado, podremos ahorrarle impuestos al pueblo y ayudará en momentos decisivos, porque se dispondrá de fondos financieros para las guerras y una serie de necesidades, y esto puede permitir que uno termine siendo amado por la mayoría. Mira, qué curioso. Generoso, no, porque a la larga es perjudicial. Las acostumbras a los demás a que te pidan y te pidan y te pidan, entonces termina siendo perjudicial. Entonces dice, a veces es mejor ser avaro, no son reglas estas fijas, hay que calcular, hay que considerar cada circunstancia. Según la realidad, decía. Según la realidad. Entonces, según la realidad, no hay leyes fijas, hay que ser un cálculo de la circunstancia. Entonces, si optamos por ser tacaños y avaros y el Estado nos saca impuestos, dice, puede ser útil porque puede financiar las cosas, mantener siempre la firmeza, la estabilidad del Estado y, por tanto, ganar en este sentido apoyo de las mayorías. Mira la ambición, el atrevimiento y, diríamos, la provocación de Maquiavelo. Es muy fuerte. Y hay una serie de características que él va mencionando a lo largo de estos capítulos, que es del 15 al 21. Hay otro punto que es mucho más fuerte todavía. Más terrible. Habla, ¿qué es lo mejor, la crueldad o la compasión? ¿Cuándo utilizar la crueldad? ¿Cuándo la compasión? Dice, mira, nosotros sabemos que la compasión es una virtud muy buena, que todo mundo valora, todo mundo aplaude, un hombre compasivo, una mujer compasiva, un líder compasivo. Pero dice Maquiavelo, la compasión muchas veces con el tiempo puede llevar a vernos obligados a ser crueles. Qué curioso, eres compasivo, pero a la larga te puede llevar a ser cruel. Es decir, tal vez pueda ejemplificar esto en el sentido en que cuando tú eres compasivo, siempre has sido compasivo desde un inicio, es como que te agarran la confianza y abusan de esa compasión a veces. Y hay un momento en que tú dices, no, ya no puedo ser. Revientas. Y en ese momento en que revientas, eres cruel. Es cruel porque te reprimes. Te reprimes. A todo dices, ya, sí. Y llega un momento en que sale tu crueldad. Así es. Que ya no puedes contener. En cambio, dice, la crueldad, Maquiavelo la considera más efectiva que la compasión en asuntos políticos, pero bajo una condición. La crueldad tiene que ser bien administrada. No simplemente se tiene que ejercer crueldad, sino que hay que administrarla muy bien. Si se aplica una dosis suficiente de crueldad al inicio, es decir, una crueldad en gran medida al inicio de un ejercicio político, te ahorra en el futuro más crueldad. ¿Por qué? Porque al inicio ya has mostrado, has dado el mensaje que eres cruel, ¿no? Que eres cruel y por tanto la gente sabe de tu crueldad. Entonces en el futuro ya no necesitas ejercer más crueldad, porque ya sabe. Es como que lo somete, ¿no? Lo somete. Y esto da paso a otra de las características. Es una consecuencia, digamos, del ejercicio de la crueldad, el ser temido, dice. O ser amado o ser temido. Entonces Maquiavelo aconseja las dos cosas. Mm. Es decir, él aconseja la crueldad y la compasión, pero hay que saber las dosis, dice. Mm. ¿No? Y lo mismo para ser amado y ser temido. Porque si eres solamente amado, termina siendo comido. Sí, y si eres solamente temido, termina siendo asesinado. Mm. Entonces hay que combinarlas de una manera inteligente. Y dice que lo mejor es ser temido que amado. ¿Por qué? Porque el amor se olvida, el temor no se olvida. Mm. Tú puedes, el pueblo te puede amar, pero llega un momento en que puede olvidar del amor que te tiene, dice, como político. Mm. En cambio, del temor no se olvida. Mm. Pero, entonces hay que combinar. Yo creo que esto es una idea bastante peligrosa si no lo aplica bien, ¿no? Porque puede terminar siendo, alguna dictadura o abuso a la nación o de ese tipo, ¿no? O de autoritarismo. Y creo que estas son ideas que tienen que ser bien combinados, bien pensados y aplicados de manera estratégica, siempre viendo lo que decía al principio, guiándonos la estabilidad y la realidad. ¿Cómo? La realidad. La realidad, pero el objetivo final en Maquiavelo es lograr que el político, en este caso el príncipe de su época, no logre la estabilidad, el control del Estado. Es decir, no está promoviendo él un tirano, un dictador, un hombre no autoritario que ejerce el poder indiscriminadamente a su gusto, sino que su perspectiva es mantener la estabilidad del Estado. Y se ve obligado Maquiavelo a describir fríamente la conducta y el comportamiento de los políticos de su época, que él observó, vio, en su comportamiento real, en su conducta, y entonces en función a esa experiencia real de casos muy concretos que él seguramente observó, entonces se puso a formular algunos consejos de cuál tiene que ser la conducta del político. Y por esa razón nos dice la tradición, la gente dice, qué plan más maquiavélico, qué hombre más maquiavélico, qué poco moral, ¿no? Sí, y es fuerte lo que dice Maquiavelo, pero él lo que está haciendo es desnudar la conducta política tal cual es. Así es. Y él utiliza una analogía, digamos, una alegoría para ejemplificar este punto de cómo debe comportarse y qué cualidades debe tener un líder político, apelando al león y al zorro. ¿Cuál es esa alegoría? A ver, sabemos que un león es un animal muy feroz, con mucha fuerza, utiliza esa fuerza bruta para conseguir sus objetivos, ¿no? Y sabemos que el zorro no es un león, no, el zorro, sin embargo, es un animal mucho más débil, sin embargo, tiene una característica que es astuto. Uh-huh. Y él dice, un líder político tiene que ser como zorro y el león. Es decir, combinar esta fuerza que tiene el león con la astucia del zorro. Sí. Uh-huh. El zorro sabe sortear las trampas, dice, porque es astuto, y en cambio el león no, es fuerza bruta. Es fuerza bruta. Uh-huh. El zorro tiene la virtud de sortear las trampas, pero tiene la debilidad de que no puede defenderse de no los lobos. No puede defenderse, sí. En cambio, el león puede defenderse de cualquiera, pero no es muy astuto. Uh-huh. Entonces, hay que hacer el uso de estos dos animales que Maquiavelo también señala. Entonces, el político, el que detente el poder, tendrá que ser zorro y león. León, ¿no? Continúa entonces Maquiavelo señalándonos algunos otros consejos, ¿no?, sobre las virtudes y el poder, ¿no? Y señala que las virtudes son muy buenas. Es bueno ser virtuoso, tener virtudes, pero es mejor aparentarlas. Es bueno tener virtudes, pero es mejor aparentarlas. Qué fuerte, ¿no? Ah, y dice que incluso no es bueno para el poder político tener virtudes. ¿Por qué? Porque la gente solo juzga por las apariencias y los resultados. De ahí que aparece esa famosa frase de Maquiavelo. Él no lo dijo así, pero se dice que el fin justifica los medios. Es decir, tengo una finalidad, el poder político. Todos los medios, todos los instrumentos, todos los caminos, todos los recursos justifican el fin que voy a lograr. Por tanto, si es necesario vestirme de payaso, claro, para simpatizar con la gente, con el respeto que hay que tener a los payasos, porque es una profesión, el ser payaso no es fácil. No es fácil. Ser payaso no es fácil, ¿no? Pero si es que hay que vestirse de payaso o de lobo o de profesor o de lo que se quiera, habrá que hacerlo, porque porque él dice fríamente Maquiavelo, habiendo observado al pueblo, a los políticos, se valora más la apariencia que la virtud. Entonces, la gente dice, bueno, muy bien, los resultados son buenos, entonces la gente lo acepta, ¿no? La gente lo acepta, y no basta simplemente con ser virtuoso, tienes que aparecer ser virtuoso. Claro. ¿No? Entonces es muy importante la apariencia, dice, el cómo apareces, cómo te perciben, cómo la gente te ve. Entonces esto podría aplicarse a mil casos, ¿no? En la historia humana, en la historia de Bolivia, en todas las épocas, tiempos, a mil casos de políticos que siempre juegan. De hecho existe el marketing político, ¿no? Así es, así y el marketing político se prepara la figura del político, cómo tiene que aparecer, desde la ropa que tiene que utilizar, cómo tiene que expresarse, cómo tiene que manejar sus manos, cómo tiene que mirar, si usa corbata, no usa corbata. Entonces fíjate, el marketing político está basado en muchas de estas observaciones frías de Maquiavelo. Y no solo, y creo que trasciende más allá de la política, hasta en los negocios, este tipo de estos consejos o principios, digamos, de la política, se pueden aplicar. Un gerente de alto rango las puede aplicar. Así es. Tranquilamente. Tranquilamente. Entonces aparecen estos temas, y hay otro aspecto fundamental que él recomienda. Dice, hay que evitar ser odiado y menospreciado. Uno podría decir, Maquiavelo está pensando todas las herramientas para un dictador militar, como hemos tenido en América Latina las dictaduras militares. Así. Y los, ¿no?, y en otros países las dictaduras de otra naturaleza. Pero bueno, él no está hablándonos exactamente de cómo mantener a un dictador en un poder, sino que hay que evitar ser odiado o menospreciado, porque si te odian y te menosprecian, es muy probable que la gente, tu propio ejército, tu propio séquito, tu propio entorno, se vuelque en contra tuya y te quiten del poder. Así es. Entonces, por eso precisamente tiene que haber cierta virtuosidad en estos actos o en estas características que debe tener el líder político. Porque en realidad lo que trata de ejemplificar, es decir, Maquiavelo, es que los líderes políticos sean amados por el pueblo, apreciados por sus por las apariencias que tienen y por los resultados que han alcanzado, ¿no? Y mira que él también aconseja la forma en cómo debe conducirse el político, el líder, para ser amado por el pueblo. ¿Qué tiene que hacer un líder, dice, para ser amado, ser estimado, admirado por el pueblo, por el ejército, por los nobles de su época, por la gente en común, por el pueblo, ¿no? Y se practica mucho hoy en día eso, ¿no? Se practica mucho eso. Sí. Entonces, ¿qué es lo que aconseja? Dice, el líder político, o en este caso una persona, un presidente que está a cargo de la administración de un país, tiene que acometer grandes empresas, dice, grandes proyectos, el manejo adecuado de una política interna. ¿Qué significa eso? Realizar premiaciones, es decir, si hay algo que hay que premiar, el Estado o el gobierno se hace cargo y dice, muy bien, los premiamos a este hombre que es ejemplar, o castigar también. Para castigar, para que sirvan. Para que sea como ejemplo a sus súbditos, al pueblo. Al pueblo. Entonces, la forma de hacer, de cómo hay que conducirse para ser amado, hay que hacer todo esto. Grandes planes, grandes empresas, grandes proyectos, grandes hazañas, un manejo adecuado de la política interna y premiar y castigar como un ejemplo, para que sirva de ejemplo. Entonces, fíjate, todos estos consejos que nos da en Maquiavelo, en este libro, hay otros capítulos dedicados a cómo elegir a tus ayudantes, si eres político. El gabinete, podemos decir. A tu gabinete, si nos diríamos hoy en día al gabinete, cómo lidiar con la casualidad, la fortuna, la suerte. Son una serie de capítulos en los que Maquiavelo quiere hablar con, digamos, describirnos la praxis política real. Uh-huh. Del hombre que tiene poder en la época en la que le tocó vivir, y que de alguna manera se aplicarían también a otras épocas del pasado, del presente. Él toma ejemplos muy claros, toma a Alejandro Magno, a Ciro el Grande, a grandes políticos de la antigüedad, para ejemplificar cómo estos hombres, César, el famoso emperador romano, para ver cómo estos políticos hicieron política real, concreta, mundana, no fría y como la conocemos. Entonces este es el lado un poco sombrío, chocante, que nos llega de la frase de la palabra, del nombre de Maquiavelo, y por eso decimos: tienes un plan maquiavélico. No mides la moral, no consideras la ética, y te mueves bajo estrategias muy muy cínicas y sinvergüenzas. Pero en realidad Maquiavelo lo que está haciendo es describir lo que sucede en la política. Porque al fin también él lo que dice es conservar el Estado, ¿no? Y creo que el fin es conservar el Estado, y creo que se justifica en ese sentido tus acciones. Entonces, si logras conservar el Estado. Ahora, ¿no? Fíjate que hay esa conservación del Estado, hay un ideal en Maquiavelo, hay un punto fundamental en esta obra, El Príncipe. Uno diría es un tratado demoníaco de política, cómo manipular, cómo castigar, ser cruel. Bueno, pero en realidad Maquiavelo lo que quiere en esta obra, en este libro llamado El Príncipe, que no se publicó en vida sino después que él murió, era un libro dedicado a un líder, a un político de su época, llamado Lorenzo de Medici, una familia poderosa en Florencia, en Italia, en aquel entonces. Y va dirigida esta obra a este gran líder, dice Maquiavelo, con el fin de que este líder y su familia, los grandes políticos, lideren a Italia y la liberen de las influencias externas de otros países, de otros reinados, ¿no?, de las fuerzas foráneas, y logren constituir un Estado italiano fuerte, estable, unificado, y que pueda llevar, digamos, un proyecto estatal, un proyecto nacional, en este caso en Florencia, en Italia, y pueda entonces sacar a Italia de la crisis en la que en ese entonces se encontraba. Entonces, fíjate, la obra de Maquiavelo no está hecha para hacer un diálogo con Satanás. Sí, ¿no? es un consejo, digamos, una serie de consejos a Lorenzo de Medici, y al final él dice, ¿no?, las causas de la pérdida de Italia y la importancia de recuperar, que se ocupa en los capítulos 24 al 26. Y dice, las causas por las cuales los príncipes de Italia han perdido sus estados, dice, y enumera entre ellas la carencia de ejércitos, habla en el libro de la carencia de los ejércitos, la mala relación con el pueblo, y así como falta de previsión y decisión al actuar. Así es. Entonces, la preocupación fundamental de Maquiavelo no es dejar un escrito sombrío y demoníaco y cínico y sinvergüenza de la actividad de los políticos y del poder, sino de describir cómo ese comportamiento frío y concreto, cotidiano, realista y muy, digamos, muy apegado a la vida concreta, cómo todo eso puede ser utilizado como una estrategia, dice, como una estrategia, reconocer la frialdad, dejarnos de sueños, de ilusiones falsas, de ciudades ideales, de políticos ideales, dejarnos de lados de utopías, de sueños de la aldea de los pitufos, en que todos andamos felices y cantando y vivimos la igualdad plena, dejarnos de lado por un instante, dice, de las utopías. No es que tampoco él niega las utopías simplemente dice, dejémonos de por un lado de estas cosas y veamos la política en su fría existencia, en su realismo, pero ¿con cuál propósito? De que el líder, el político, conociendo todas las el arte de la política, incluido el uso de la crueldad, imagínate qué cosa más terrible para nosotros, de las virtudes, de la generosidad, conociendo todo esto, ¿no?, logre dominar el arte de la política con un fin. ¿Cuál es ese fin? El fin de la estabilidad del Estado. del Estado, de la nación, ¿no?, del pueblo, y por tanto que logre liberar a esa Italia de su época de la crisis, sacarla de la crisis y liberarla del acecho de potencias extranjeras que buscaban su aniquilación. Entonces la obra de Maquiavelo está dirigida, digamos, a liberar a su país, ¿no?, de una serie de ataduras, y para ello él se ve obligado a mostrar con un baño de agua fría, el realismo político. Así es, y hoy en día este libro sigue siendo vigente, y como decíamos al principio, es una fuente de consulta ineludible, porque creo que describe de manera fría y real la práctica política, y abandona, digamos, y es precisamente el aporte de Nicolás Maquiavelo rompe con lo antiguo, con el pensamiento antiguo político, con la práctica política antigua, y da paso a una nueva era en que todavía sigue vigente su pensamiento. Su pensamiento sigue vigente, evidentemente hay otros pensadores de la política, pero Maquiavelo nos enseña a ver la vida del poder y de la política con ojos fríos, realistas, pero con un optimismo que significa mantener la estabilidad de un país, de un pueblo, de un estado, y en ese sentido su obra sigue siendo importante. Uno puede descargarse este material, Henry, ¿no? Sí, uno puede descargar el material, pueden encontrar análisis, hay mucho material sobre la obra, especialmente del Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Pueden hacerlo en internet, es de libre acceso, y los invitamos a que lo hagan, a nuestros oyentes. Y nosotros llegamos al punto final del programa, estaremos de retorno el próximo sábado, Boris. En 7 días. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, estimados, estimadas oyentes. Permiso, que tengan buen fin de semana. La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Radio Illimani, Red Patria Nueva, presentó Radio Filosofía. Ni por ser joven demore uno en empezar a filosofar, ni por empezar a ser viejo se canse de seguir filosofando, pues nadie es prematuro ni es retrasado en lo que concierne a la salud del alma. Dentro de 7 días seguiremos filosofando en Radio Filosofía. Porque estamos condenados a filosofar. Hasta la próxima.